perder tan solo lo puesto como un mendigo. Un ritmo al que me aferro, que me marca el camino. Si el hip hop es religión, delante tienes al peregrino. Y así después del vino, vino María de cuerpo presente. Jamás nombrarás en vano las siglas 420. No buscarás competición, la ganga, las puertas de una furgoneta. Tanto por tan poco, lloros, gramos y veretas. Hago temblar tus esquemas, rompo estructuras y textos. Como un rap en hardcore, con trazos de arquitecto. Precisión de láser con el Kaiser, diamante en bruto. Explorador con mayor machete, no es el más astuto. La mierda más buena, Castellón suena y lo rulamos por la face. CES en la escena, imprescindible esta mixtape. En pro de la calidad y la realidad de esta cultura, que roda de las alcantarillas y firma en los cubos de basura. Generación sin rumbo, el botón es nuestra salvación. Niños tristes sin expresión, se desahogan con mi canción. Estos grandes modas bailongas me sacan de quicio. No es beneficio, puro amor por clavar rimas en necio. Ganaste mi desprecio por desprestigiar al dodio. Al contrario que los tipos reales que cuentan con mi apoyo. Ellos lo saben, no hace falta nombres ni acas, favores ni macas. La actitud adelante de la sombra de la plata. Breques con los bolsillos petados de pilas de petacas. Escritores con chorretones de plata, real como afrosilaca. MC sin tregua a las que estallan cuerdas vocales. Son DJs que perdieron hace años sus huellas digitales. Eso es auténtico, grande, muy grande para que lo jodas. Quizás esté en auge, pero siempre estuvo más allá de moda. La verdad está ahí fuera, si no la encuentras es que no buscas con esmero. Enciendes la televisión sabiendo que es un velo. Odio un poco en general y mucho en particular. Será mi mal si no eres un entendido, pues no hables como tal. O que me habitúo muy rápido a la mierda más buena. Siempre noche buena, no quieres menos, ¿te suena? Atrapado dentro de una espiral de loops en el track. El beat inicia mi shock de rap, 420 attack. El nombre del hombre ácido cuando entra en combate. Mi norma, olvidar las reglas conforme pidan el saque. Quiero ser puro rollo duro, brindamos con bromuro jarra. Piensan que acabaré el directo destrozando el micro con una guitarra. Más heavy que Babies and Badhead, solo se entiende de ácido. Como Dalí dejar de hacer sin hacerme caso. Sé que en vida seré un clásico.